Juli, ¿qué te deja hoy la eliminación del equipo en la Echeverría con San Vicente? Un sabor amargo, sabíamos que era un rival duro, que nada, con Romano se hacía fuerte en la pintura y la verdad que cuando estuvo lo padecimos bastante. Había arrancado complicado, lo pudieron emparejar, pasó muy buenos ratos de juego el equipo. Sí, entramos la verdad que muy flojo en defensa, en ataque podíamos ahorrar, meter, pero en defensa estuvimos flojos, después por suerte lo podemos corregir. El ataque también empezamos a mocar bastante y llegó un momento que sí, lo pasamos, creo que no sé si por 10 o por 8, pero otra vez después nos desconcentramos, ellos empezaron a meter y bueno, ¿qué va a ser? Es así. Y ahí en los minutos finales, donde ellos se lo llevaron, ¿qué crees que falló o qué pasó? Desconcentraciones, nos hacen una bandeja de salida, después otra penetración. Teníamos dos o tres jugadores que ellos eran clave en el equipo y nada, no los dejamos solos, no, desconcentraciones, pavadas. Y en lo personal, Juli, ¿qué te deja esta participación tuya en Juventud, en el Provincial, en la Echeverría? Bien, la verdad que en el club Cañuela no venía jugando, llegué acá, los chicos me recibieron re bien, de a poquito fui sumando minutos, nada, terminé jugando bastante, que era lo que yo quería más que nada. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos.